Y en la sintonía de la mañana, en la jornada de hoy, vamos a quedarnos con asuntos que nos van a llevar pues precisamente hasta el fin de semana. Acontecimientos que van a acogerse en nuestra localidad y, como siempre decimos, no son poco, siempre coinciden un buen número de iniciativas. Y la programada en esta ocasión por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado es una de ellas. Vamos a hablarles en concreto de la bendición de la imagen de Fray Diego José de Cádiz, del Beato Diego José de Cádiz, que va a tener lugar en concreto este fin de semana. Nosotros vamos a hablarle de este asunto y lo vamos a hacer con Sebastián Casilla, que es el portavoz y secretario de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, María Santísima de la Esperanza y Beato Fray Diego José de Cádiz. Sebastián Casilla, muy buenos días. ¿Qué hay, Rocío? Muy buenos días. Bueno, pues titular, una imagen de vuestro titular, va a estar ya presente en nuestra localidad, y esa imagen pues se va a abrir, evidentemente, al culto después de la bendición que va a tener lugar este 10 de junio en la parroquia Nuestra Señora de la O. Un momento importante también, ¿no?, para la Hermandad de su Padre Jesús Cautivo y Rescatado, un acontecimiento además del que veníamos informando durante los últimos meses. Ya en Semana Santa apuntábamos que precisamente iba a ser a principios de junio cuando iba a tener lugar la bendición de la imagen, una imagen que, si no está aquí, casi poquito queda, ¿no?, para que llegue. Pues sí, ya después de un proyecto que el proyecto en sí empezaba hace 3 años más o menos, aunque la imagen se empezó, lo que es la hechura de la imagen, hace unos 10 meses, chispa más o menos, pues parece ser que ya el domingo por fin pues se va a hacer realidad pues ese sueño que tenía no solo la Hermandad del Cautivo, sino el pueblo de Ubrique, de contar con una imagen de un hijo ilustre y de un religioso ilustre del pueblo de Ubrique, como es el Beato Fray Diego José de Cádiz. Uh-huh. Y parece que las cosas no llegan, pero todo llega, y el próximo domingo, 10 de junio a las 12 de la mañana, pues en la parroquia de Nuestra Señora de la O pues tendrá lugar la solemne bendición de esta nueva imagen, que vendrá a completar lo que son ya los 3 titulares propios de la hermandad, y vendrá también a completar pues ese retablo que también se empezó hace años a erigir por parte de la propia hermandad, y que esto pues digamos que pondrá ya la guinda final a la constitución del propio retablo en sí, y de que la hermandad pues contará pues con los tres titulares cuyo título tiene o ostenta. Exactamente, ¿no? La Hermandad de su Padre Jesús Cautivo Rescatado, con esa imagen, María Santísima de la Esperanza, imagen que también encontramos en la parroquia, y ya a partir del domingo la imagen de Beato Fray Diego José de Cádiz, que también, por cierto, se instalará en la parroquia, ¿no?, como nos decía. Sí, se instalará en la parroquia y, evidentemente, en el retablo que la hermandad construyó ya hace años para tal efecto, y ocupará pues el hueco que queda en ese retablo. El retablo estará presidido por la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo. A la izquierda de Nuestro Padre Jesús Cautivo estará la Virgen de la Esperanza, y en el otro hueco que quedará a la derecha pues estará el Beato Diego José de Cádiz. Uh-huh. Una imagen, la de lo que es la Fray Diego José de Cádiz, la imagen que habéis vosotros adquirido y encargado, que no se va a poder ver hasta el momento de la bendición, en realidad, ¿no? Sí, se verá en el momento de la bendición. Evidentemente queremos que sea, digamos, una sorpresa reservada al pueblo de Ubrique en general, y evidentemente pues de momento ni se han difundido fotos ni nada, puesto que la imagen no está bendecida. Se verá en el momento de la bendición. De hecho, adelanto que la imagen aún no está en Ubrique. La imagen llega a Ubrique lo que será en la madrugada del sábado, posiblemente incluso en la propia mañana, no, del domingo, bien temprano. La imagen se va a desplazar desde Sevilla hasta Ubrique a última hora. Se tendrá allí, digamos, montado todo lo que va a ser delante del retablo de Nuestro Padre Jesús Cautivo, Nuestra Señora de la Esperanza, para una vez que la imagen llega a Ubrique, ponerla, digamos, en su pedestal, en su peana, uh-huh, para luego proceder en la misa de la bendición, y la imagen pues llegará a última hora. No necesita más preparo ni nada, en el sentido de que la imagen está finalizada, está vestida, tiene su nimbo, su cordón, su hábito, simplemente para proceder al traslado y bendecirla. Y la imagen llegará a Ubrique pues prácticamente horas antes de la bendición. 12 horas, 8 horas antes de la bendición. Lo que será la noche del sábado, noche madrugada del sábado, mañana temprano del domingo. Se hará ese traslado desde Sevilla hasta Autorrica a última hora, puesto que la imagen está finalizada, simplemente trasladarla en un vehículo preparado para tal efecto y proceder a colocarla en su sitio, para que en torno a las 10 de la mañana, chifa más o menos 11, esté ya todo preparado para las 12, cuando comience la misa, pues proceder a la propia bendición en sí. La obra que fue encargada a el imaginero sevillano Salvador Madroñal Valle, y él ha sido el que se ha encargado de realizar la obra, ¿no? Sí, la obra se ha encargado de realizarla Salvador Madroñal Valle. Digamos que la hermandad teníamos un amplio abanico de posibilidades donde hacer un encargo de la obra, pero entre otras cosas quedamos muy contentos con el trabajo que él hizo con la Virgen de la Esperanza. Es un imaginero bastante contrastado, y aparte la hermandad teníamos una deuda con él, en el sentido de que cuando él hizo la Virgen de la Esperanza, la ciudad de la Virgen de la Esperanza, en aquel momento, cuando él nos presupuestó la obra de la talla de la Virgen de la Esperanza, él nos dio un precio donde, por decirlo más o menos de manera coloquial, digamos que se pilló un poco los dedos, porque en ese tiempo fue cuando, aquí en España hubo aquel incremento del IVA, el cambio del IVA del 18 al 21%. Entonces, al tener un presupuesto cerrado como tenía, digamos que ya ese presupuesto no lo podía variar, la imagen luego tuvo que pagar, un IVA del 18 al 21, ya. Y digamos que no es que le perdiera la imagen el dinero, pero tampoco, que le ganó lo esperado. Digamos que salió prácticamente como a rascombolo. También teníamos una deuda con ese hombre y era una manera también de saldar esa deuda. Pero más de que saldar esa deuda con ese hombre, que digamos que se portó muy bien con nosotros en el tema de la Virgen de la Esperanza, también es lo contrastado que está este autor. Por ponerte un ejemplo, esta misma semana él ha hecho un Niño Jesús para la Iglesia de la Natividad de Belén, y este Niño Jesús se ha bendecido en la Santa Cueva, en el mismo lugar donde se produjo el nacimiento de Jesús. Aunque imagínate tú al punto que llega este autor, digamos que hoy por hoy es de los mejores imagineros de España y de los imagineros más contrastados de España. A pesar de tener 39, 40 años, ya en Sevilla tiene una calle puesta a su nombre, Imaginero Salvador Madroñal Valle. Estamos hablando de uno de los imagineros más grandes de España, y ahí no tuvimos duda. Aunque tuvimos un abanico de posibilidades para el encargo de la hechura de esa imagen, en principio, entre digamos que teníamos, le debíamos una a Salvador, o digamos que estábamos en deuda con él por eso, y entre otras cosas porque Salvador es uno de los imagineros más contrastados que hay hoy por hoy en el panorama de la imaginería nacional, pues digamos que la hermandad no tuvo duda en hacerle este encargo a él. Lo verá el pueblo de Urrique el domingo, y nosotros creemos que el resultado de esta imagen, de la chula de esta imagen, es de una categoría espectacular. Digamos que no somos nadie para decirlo, pero en el taller se han estado, amigos de él, gente del Gran Poder, gente de hermandades importantes de Sevilla, incluso gente del Palacio Arzobispal de Sevilla, de la propia iglesia, que tienen bastante amistad con él, que lo visitan en el taller a menudo, que han visto la imagen, y la imagen, todo el mundo, la crítica que hay con respecto a la imagen es bastante positiva. Es una imagen que puede tener casi la misma categoría, si no te digo más categoría, que incluso la imagen de la Virgen de la Esperanza, que ya de por sí es una imagen que la propia crítica o revistas como La Gubia y Ertas, que son revistas muy prestigiosas, pues le dan un valor bastante importante. Me decías antes que este proyecto comenzó hace 3 años, acoger la hermandad, la imagen del Beato Diego José de Cádiz. ¿Qué te parece si nos explica, todas esas inquietudes que parten desde la hermandad en su Padre Jesús Cautivo Rescatado, el hecho de asumir también como imagen titular al Beato, y el hecho de que, esté presente, ¿no?, también esa vocación en nuestra localidad? Durante todo ese tiempo se han llevado a cabo pequeños detalles, pequeños gestos, la colocación del azulejo, hemos tenido también exposiciones, ¿no?, que se han llevado a cabo bajo el nombre del Beato, y ahora llega ese elemento importante, que es la adquisición de esta imagen, que va a ser precisamente bendecida este domingo. ¿Por qué no comenzamos, o por qué no explicamos un poco, ¿no?, todo ese proyecto? Pues mire, me explico un poco el proyecto para que todos los oyentes de Radio Urrique pues puedan más o menos ubicarse, situarse cronológicamente en cómo llega, esta tercera vocación a lo que es la hermandad en sí. Una vez que se finaliza lo que es la hechura de la Virgen de la Esperanza y ya está bendecida la Virgen de la Esperanza, se había hecho, se había elegido un nuevo retablo para poder ubicar lo que son ambas imágenes, la imagen del cautivo y la imagen de la Virgen. Desde la hermandad siempre pensamos que, digamos, que el retablo estaba un poco inconcluso, quedaba ahí un hueco, y había una tercera imagen que debía de ocupar ese retablo. En principio, el proyecto que tenía la hermandad inicial era el de hacer o encargar la hechura de un San Juan para que en el día o en el futuro día que la Virgen pudiera procesionar por las calles de Urrique, pues en el mismo paso este San Juan acompañara a la imagen de la Virgen de la Esperanza, como muchísimas vírgenes llevan la imagen de San Juan. Pero después de estar hablando de este tema, nuestro párroco tuvo una brillante idea en una de las reuniones que tenemos la Junta de Gobierno, donde nos decía, nos hacía entender a la Junta de Gobierno de la Hermandad que quizás era importante la hechura de un San Juan o de cualquier otra imagen. Pero en Ubrique, habiendo un religioso tan importante como había sido el Beato Fray Diego José de Cádiz y la trayectoria que tenía este Beato, siendo uno de los predicadores religiosos principales de España y un religioso que era oriundo de Ubrique, y tan cerca como está la parroquia de su casa, de la calle Beato Fray Diego, su casa que aún sigue la casa donde él vivió, en una calle próxima a la parroquia, que quizás sería muy importante, ¿por qué no?, de que el tercer titular o la imagen que pudiera estar ahí, quizá mejor con San Juan, fuera una imagen del Beato Fray Diego José de Cádiz. Pues esto lo estuvimos viendo en la Junta de Gobierno, lo estuvimos sondeando, lo estuvimos barajando, se estuvo viendo en distintas reuniones, y llegó un momento en que nos dimos cuenta que sí, que era una idea bastante importante, que mejor que a lo mejor que San Juan, pues tener una imagen de gloria, y que no, cómo no, de un hijo, digamos, adoptivo de la Villa de Ubrique, como el Beato Fray Diego José de Cádiz, y ahí es donde empezó el proyecto. Él empezó incluyéndolo como titular de la hermandad, pero en un principio ni económicamente era viable hacer la hechura de una imagen, claro, ni se podía cometer aquello. Todo hasta que llegó una persona de aquí de Ubrique, que en principio quiere mantenerse en el anonimato, que tenía bastante interés en el proyecto. Él es hermano de la hermandad y está bastante vinculado a la hermandad, y él nos dijo que si entre todos hacíamos un esfuerzo, pues él podía prestar también una pequeña aportación económica o una ayuda económica, que no es pequeña, que la verdad que ha sido bastante importante para lo que es hacer la hechura de esta imagen del Beato Fray Diego José de Cádiz. Pues nos pusimos manos a la obra, y ahí digamos que hubo tres partes que fueron las que trabajamos en el proyecto. Por un lado, la parroquia y nuestro párroco, que es la que se ha encargado de todos los trámites burocráticos y todos los permisos y papeles necesarios para llevar a cabo la hechura de esta imagen. Desde nuestra hermandad y desde en todos los hermanos de nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la Esperanza, pues también muy agradecido a lo que es Roberto Romero, a nuestro párroco, así como a nuestra diócesis de Asidonia Jerez y a nuestro obispado, porque en todo momento han considerado que era un proyecto que, digamos, tenía una relevancia y que entre todos tenemos que sacarlo adelante, y ellos son los que se han encargado de todo el tema de papeles, burocracia, permisos, etcétera. Luego la segunda parte, que ha sido la parte de esta persona, del donante, que es el que ha aportado la parte económica y digamos que es el que nos ha dado el apoyo para que esto se lleve a cabo. Y la tercera parte ha sido la propia hermandad, que ha sido la encargada de encargar la hechura del Beato, y además de encargar la hechura, pues de los distintos viajes a Sevilla, de visitar el taller, así como sufragar los otros costes que ha tenido la hermandad no, sino la propia imagen, como ha sido, por ejemplo, la compra del nimbo, que es la luminosidad o la ráfaga que a modo de círculo corona aparece alrededor de la cabeza del Beato, el cordón de capuchino que lleva, así como el hábito franciscano y toda la indumentaria que también ha hecho falta comprar para que la imagen esté completamente vestida y acorde ya para estar expuesta al culto. Son estas tres partes las que hemos trabajado en la culminación o consecución de este proyecto, tres partes que hemos trabajado en consonancia, y el fruto que esto ha dado es pues que tengamos la imagen del Beato Fray Diego José de Cádiz, no solo como titular de la propia hermandad, sino como, digamos, una imagen más que quedará para la parroquia, y no solo para la parroquia, sino para el pueblo de Ubrique y para todos los creyentes, cofrades y pueblo en general. Esta ha sido prácticamente la historia de cómo se ha llevado a cabo. Un proyecto que se firmaba lo que es el contrato de hechura de la imagen hace 10 años en la ciudad de Sevilla. en el taller del imaginero de don Salvador Marruñer Valle, y la imagen quedaba, se concluía la Shura pasada prácticamente la Semana Santa de este año, de 2018, y ya expensa de fijar una fecha de bendición, que entre párroco y hermandad pues estipulamos o tuvimos en bien de fijar ahora el próximo domingo 10 de junio, ya una vez que había pasado Corpus, una vez que habían pasado comuniones y una vez que y digamos que habían pasado muchísimos actos que la parroquia tiene a lo largo de todo el curso pastoral, para buscar un día que fuera el día que estuviera, digamos, lo más libre posible, para que esta bendición pues fuera lo más solemne y lo más acorde a lo que se va a bendecir. Una imagen del Beato Diego José de Cádiz, quizás uno de los principales predicadores religiosos de España, y natural de Ubrique, su madre de Ubrique y ubriqueño. Y además hijo adoptivo de Ubrique, ¿no? Hijo adoptivo de Ubrique. Por hacerte una pequeña simbiosis, un pequeño resumen de su vida, el Beato Federico José de Cádiz nace en 1743 en la ciudad de Cádiz, pero él es ubriqueño. Su madre de Ubrique, aunque su padre era gallego y vino de Galicia, que Ubrique, su madre es ubriqueña, y tuvo que trasladarse a Cádiz pues por problemas de salud. Él es el cuarto de anteriores hermanos que había tenido. La madre, en los otros partos que tuvo, digamos que tuvo problemas de salud, fueron partos problemáticos, y por tranquilidad ella decidió, digamos, desplazarse a la ciudad de Cádiz para este cuarto hijo, digamos, tenerlo, digamos, de una manera, digamos, más fiable, debido a problemas que había tenido en otros partos. Ellos viven allí en Cádiz, nace este que es el cuarto hijo de la familia, hasta que luego se trasladan, una vez que él ha nacido, a Ubrique, donde el Beato Federico José de Cádiz, el de niño, pasa su infancia, sus estudios, llega allí con sus padres hasta los 15 años, donde a los 15 años pues él empieza a tener cierta vocación y decide trasladarse en 1757 hasta Sevilla, donde después de distintos estudios pues él ingresa en la Orden de los Capuchinos de Sevilla. Tras él está un tiempo en Sevilla, tras sus estudios, tras ser capuchino, recala de nuevo aquí en Ubrique, donde en el convento de Capuchinos de Ubrique pues pasa 6 años más. Estando en el convento de Capuchino de Ubrique, escribe muchísimas obras, él sigue con toda su misión como capuchino, distintos libros que lo han hecho, digamos, de manera religiosamente universal. En esa época también se le atribuyen muchísimos milagros aquí en el pueblo de Ubrique, en distintas calles de Ubrique, en distintas zonas de Ubrique, hasta que ya digamos que él tiene que avanzar, digamos que Ubrique se le queda pequeño, por decirlo así, y para llevar a cabo su misión y su obra pues tiene que empezar lo que son todos los caminos de España. Parte por toda España, se desplaza por todas las ciudades de España para ya llevar su labor como religioso y además como misionero de la época. Es una persona que nunca ha olvidado al pueblo de Ubrique. Él lleva siempre a Ubrique dentro porque es el pueblo de su madre, porque es el pueblo de su infancia y porque fue el primer lugar donde llevó a cabo toda su obra y toda su religiosidad. Ya el Beato Federico José empieza a hacerse mayor, empieza ya a envejecer, y después de haber recorrido toda España termina recalando en la vecina localidad de Ronda, donde ya moribundo y sabiendo él que le va a llegar la hora de morir, pide ser trasladado a Ubrique. No se sabe en qué condiciones, pero él fallece en una casa de Ronda, y tras su última voluntad ser enterrado en la villa de Ubrique, en el convento ubriqueño y a las plantas de nuestra patrona, la Virgen de los Remedios, fallece en condiciones repentinas y no se cumple esa última voluntad que él siempre tuvo, que fue la de ser trasladado en lo que él siempre consideró que fue su pueblo. Su última voluntad no se ha cumplido y sus restos incorruptos, que hay que decirlo, sus restos están incorruptos, siguen estando en la vecina localidad de Ronda. Sus restos solo han estado una vez en Ubrique, que fue en el año 1994, que fue coincidiendo con los 100 años de su beatificación. Estuvieron de aquí de manera itinerante en los actos que hubo del centenario de la beatificación del Beato Federico José de Cádiz, pero sus restos volvieron a Ronda y están en Ronda a pesar de que su última voluntad era de que estuvieran en Ubrique. Y otro dato curioso fue que te puedo dar son que en 1894, digamos, este fraile capuchino ubriqueño fue beatificado por el Papa León XIII, y quedó también abierto un proceso de pasar de beato, como es actualmente, a pasar a santo. Hay un proceso ahí que quizás en un futuro pueda pasar a tener la santidad y ser nombrado santo. Pero un proceso que de momento quedó ahí, es una cosa que va lenta, no sabemos, pero quizás en un tiempo, no sabemos si cercano o lejano, es posible que el Beato Federico José de Cádiz sea santo. Eso quedó ahí. Y otro dato muy curioso a destacar a todos los oyentes, que en 1994, coincidiendo con el centenario de su beatificación por el Papa León XIII, pues en Ubrique conmemoración de este, digamos, de este centenario, y el Excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique pues le otorgó el título de hijo adoptivo de la ciudad de Ubrique, que actualmente pues lo sigue ostentando. Digamos que se llama Beato Fray Diego José de Cádiz, porque su nacimiento, su alumbramiento, lo tuvo en la ciudad de Cádiz, porque hasta allí se trasladó su madre, que es ubriqueña, pero perfectamente se podía llamar Beato Fray Diego José de Ubrique, porque es su madre ubriqueña, él vivió en Ubrique, su infancia fue en Ubrique, su obra la comenzó en Ubrique, y en aquella época, pues normalmente, pues los frailes le ponían, digamos, la parte final de Málaga, de Córdoba, de Sevilla, digamos, por la provincia o la ciudad a la provincia a la que pertenecían. Pero digamos que igual que está el padre Fray Sebastián de Ubrique, pues sí haberse llamado perfectamente, o de justicia sería que se llamara Beato Fray Diego José de Ubrique. Pero tiene el título de Beato Fray Diego José de Cádiz, es así. Sus restos no están en Ubrique, están en Ronda, a pesar de que su última voluntad fuera que estuvieran en Ubrique, pero evidentemente es ubriqueño, es hijo del pueblo de Ubrique, es hijo adoptivo, y qué mejor imagen para, como tercer titular de la hermandad, que una imagen que es referente a nivel religioso y a nivel mundial, como una persona como el Beato Fray Diego José de Cádiz. Pues esa imagen, como decíamos, será bendecida este próximo domingo en la parroquia a partir de las 12. Y hemos conocido un poco la historia, ¿no?, de toda esa biografía, y también la historia de por qué la hermandad asume esa tercera vocación en honor del Beato Fray Diego José de Cádiz. Cuéntanos, ¿cómo es la imagen que vamos a poder ver el domingo? Porque habéis editado estampas que vais a repartir, pero las tenéis prácticamente clausuradas, ¿no? No se pueden coger hasta que la imagen no sea bendecida. Claro, puesto que la imagen no está bendecida, no es lógico que haya una fotografía o imágenes, digamos, por el pueblo de Ubrique hasta que la imagen no esté bendecida. Pues lo que se han hecho unas estampas, y también hay unos libros que los ha hecho la persona que dona la imagen, que también el domingo pues esta persona se encargará de repartirlo. Digamos que la imagen, una imagen de cuerpo entero, tallada en madera de cedro, en la iconografía del Beato, que tiene la parte superior, lo que es la cabeza, tiene lo que es el nimbo o la luminosidad ráfaga que le da lo que es la divinidad o la santidad, vestida con su hábito de franciscano, su hábito de franciscano en marrón oscuro, con su capucha, su cordón en claro de capuchino, y digamos que una de las manos la tiene, digamos, a la altura central del pecho, apuntando hacia la mano derecha, donde porta un crucifijo, que es la propia iconografía que en todas las postales, en todos los libros, incluso en aquel azulejo cerámico que está en el convento de Capuchinos, pues representa lo que es a la imagen del Beato Fray Diego José de Cádiz. Una imagen bastante parecida, tiene una barba bastante pronunciada, una barba muy muy suntuosa, donde Salvador Madroñal pues ha metido bastante la gubia, le ha hecho mucho detalle a esa barba para que impacte lo que es la propia imagen en sí, y viene a ser más o menos la propia iconografía que en todos los libros, en todas las estampas, pues, digamos, es el icono que representa a esta imagen del Beato Fray Diego José de Cádiz. Sebastián, ¿qué supone para la hermandad la llegada de la imagen? Hombre, pues se supone un gran orgullo, y además una satisfacción de volver a cerrar un proyecto en el que se ha trabajado muchísimo tiempo, pero yo creo que no solo para la hermandad, sino para la parroquia de Ubrique en sí, y también yo creo que para todo el pueblo. Porque esto, digamos que ahora vamos a verlo como, digamos, una imagen más que llegó Ubrique, pero no es una imagen más. Yo creo que es algo que viene a complementar o a incrementar no solo el patrimonio de la parroquia de Nuestra Señora de León, sino el patrimonio religioso de Ubrique, y además el patrimonio cultural de Ubrique, porque nosotros no lo veremos, pero es posible que cuando pasen 100, 150, 200 años, pues sea una imagen, algo que estará en todos los libros del patrimonio ubriqueño, una cosa que tendrá ya una solera y, digamos, tendrá ya una devoción bastante fuerte y bastante arraigada, y también, por qué no decirlo, una imagen que a nivel, no solo de Ubrique, sino a nivel andaluz y a nivel nacional, es posible que tenga ya un gran reconocimiento a raíz de, con el paso de los años, puesto que también es una imagen que estará tallada por un escultor que ya hoy de por sí es de los más grandes que en España, tiene un gran renombre. Imagínate cuando pasen muchísimos muchísimos años. Cualquier escultor no tiene, digamos, el privilegio de hacer una imagen para el Papa Benedicto como él ha hecho una Virgen para el Vaticano, para el Papa Benedicto. Cualquier escultor no hace una imagen del Niño Jesús para la Basílica de la Natividad de Belén. Bendice una imagen en la Santa Cueva, en el mismo sitio donde ha nacido el Niño Jesús. O, por ejemplo, tiene imágenes en las hermandades más grandes de Andalucía, imágenes bastante contrastadas, como las tiene en Jerez, como las tiene en Sevilla, como las tiene en muchísimos sitios de España, que son imágenes que ya tienen, digamos, una gran relevancia. Incluso la crítica positiva que tiene en revistas especializadas de historia del arte, como son revistas La Gubia y Hertá, revistas, por ejemplo, de imaginería, etcétera. Digamos que una imagen bastante importante y además hecha por uno de los autores o imagineros más contrastados del panorama nacional actual. La imagen de Salvador Madriñal, la talla de Salvador Madriñal, que no es la única que podemos ver además aquí o que vamos a poder ver en Ubrique, porque como decía, la Esperanza también fue elaborada o salió de sus propios talleres. Claro, tenemos también la imagen de María Santísima de la Esperanza, un retablo donde vamos a contar con dos imágenes de él a los lados, de Salvador Madriñal, y la imagen central de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, que no es imagen suya, es imagen de Pedro Sánchez, del escultor malagueño, rondeño Pedro Sánchez, pero también una imagen bastante importante. Pero estas dos imágenes en concreto de Salvador Madroñal, pues digamos que son dos joyas que quedarán ahí para el patrimonio religioso y local del pueblo de Ubrique. Y la verdad que yo creo que el pueblo de Ubrique tenemos que estar bastante orgullosos y satisfechos, no solo de tener una imagen más de Salvador Madroñal, una imagen de esa categoría y de ese valor, sino de tener una imagen, una hechura a tamaño real del Beato Fray Diego José de Cádiz, suponiendo para el pueblo de Ubrique lo que supone el Beato Fray Diego José de Cádiz, el hijo adoptivo de la villa de Ubrique. Pues será, por tanto, este domingo a partir de las 12 cuando se proceda, ¿no?, a lo que es la bendición de la imagen del Beato Diego José de Cádiz, una imagen adquirida por parte de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo, rescatado, María Santísima de la Esperanza y Beato Fray Diego José de Cádiz. Nos podemos quedar, si te parece, Sebastián, invitando a todos los ciudadanos que así lo deseen a sumarse a este momento especial para la hermandad, acudiendo, ¿no?, a ese acto de bendición que va a tener lugar este próximo domingo en la parroquia. Pues sí, desde aquí invitar a todo el pueblo de Ubrique a ese día tan grande, un día que va a ser histórico, no solo para la hermandad, sino para la parroquia y para todo el pueblo de Ubrique en general. Y por supuesto, si me lo permite, pues de aquí un agradecimiento muy grande a las tres partes que han trabajado en este proyecto. Por un lado, a mis compañeros de la hermandad, que han destinado muchas horas de su trabajo a que esto sea una realidad. Por otro lado, a la persona que ha sido, digamos, donante de la imagen, puesto que sin su donación y su aportación este proyecto no se podía haber hecho nunca posible. Y por último, a la parroquia de Nuestra Señora de los Ubrique, a nuestro párroco y a todas las personas que desde la propia iglesia en sí pues han visto oportuno que el Beato Fray Diego José de Cádiz tenga la necesidad de tener esta imagen a tamaño real aquí en la Villa de Ubrique, y son los que se han encargado pues de gestionar todos los trámites de permiso, papeles y todo lo necesario para que este proyecto sea realidad. Un proyecto que, aunque esta imagen la va a custodiar o la va a tutelar, digamos, la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado de Ubrique, pues es un proyecto que, digamos, de las tres partes iguales, de la parroquia, de la persona que la dona y de la hermandad que ha estado trabajando. Hemos trabajado las tres partes en común, y digamos que es una cosa que, digamos, una semilla de las tres partes por igual. Pues con ese agradecimiento, también esa puntualización, nos vamos a quedar nosotros agradeciendo a Sebastián Casilla, a secretario y portavoz de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado, que nos haya atendido en la mañana de hoy y que nos haya informado de esta cuestión. Recuerden, por tanto, este domingo, día 10 de junio, a partir de las 12, tendrá lugar la bendición de la imagen del Beato Diego José de Cádiz, que llegará pues prácticamente horas antes a nuestra localidad para permanecer desde ese momento en el retablo habilitado en la parroquia Nuestra Señora de la O, junto a la imagen de María Santísima de la Esperanza y de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a usted una vez más por abrir los micrófonos de Radio Ubrique a nuestra hermandad y a todo el pueblo de Ubrique en general. Gracias. Poder hacerles llevar la actualidad, y allí os esperamos a todo el pueblo de Ubrique. Gracias, buenos días. Buenos días, Rocío.